이상하죠. 아름다운 핀토. 저는 아사미로. 와, 이제 momento más pronto, pero tengo que ir a tirar el bar. Me tengo que ir a tirar el bar rápidamente, así que son menos primero. Así que, bueno, te quedas un poquito mal, Miguel. Te quedas un poquito mal, ¿me lo escuchas? Que les digo lo que me han dicho, que tenías un